Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a una edición de nuestro 5 Quintas. Conmigo, Carlos Bonaparte, y con... Perdón, conmigo, Adriana Floria, y con Carlos Bonaparte del otro lado de la línea, en Portugal. ¡Hola! Hola, hola. ¿Cómo estás, Carlos Bonaparte? ¿Has pasado bien esta semana? Muy bien, Adriana, gracias. Le he pasado muy bien. Gracias. Qué bonito cambio. Por cierto... ¿Cómo es el clima en Rumania? ¿Todo está bien por ahí? Un tanto de frío, ya no tanto como antes. Antes subimos por aquí mucha nieve, pero ahora ya no tanto. Ya hay un tiempo más aceptable, aunque haga frío, pero bueno, ya empezamos a llegar a la primavera, y entonces ya es un poco más soportable. Y en Portugal mucho calor, ¿no? Ni que calor, ni que nada, mucha lluvia. Bueno. Aquí es más de nieve y de viento, no tanto de lluvia. Depende. Ahora va a empezar las lluvias, pero por en cuanto aún estamos así como así. Sí, es cierto. Hola, hola, queridos oyentes. Mil disculpas por este... por esta No puede ser. Interversión, ya no. Tanto que... ¡Qué diversión! Ay, ¿qué hago? Ay, no sé qué me pasa. Es de la emoción. Solo de pensar que soy Carlos Bonaparte. ¿No? Eso significa que yo soy director de radio. Que yo hago este proyecto, no sé qué. Eso. He pensado mejor, ahora puedes despedirme, ¿no? Es muy importante, no te preocupes, querida. Digo. Bueno. Ay, ay. Bueno, queridos oyentes, yo ya no trato de decir esa palabra porque no sé qué me pasa, que tanto me enredo. Intenta más una vez. ¿Inter qué? No. No, gracias, no intento. Ya te voy a decir, intervención. Eso, esa cosa. Ay, no puede ser. Qué bien que tengo al jefe conmigo, porque si no, para ser sincera con ustedes, queridos oyentes, bueno, creo que hubiera desistido de hacer el programa. Qué loca. No, no es para tanto. Me enredo. ¿Cómo? No es para tanto. No, para mí sí lo es, porque bueno, me equivoco una vez, dos. Pero ya de la tercera ni la cuarta no puedo decir. No, eso ya no se llama equivocación. Se llama, bueno, más que eso, emoción, creo. Porque no siempre me llamo Carlos Bonaparte. Uy, claro, qué honor. Claro, claro. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, querida. Digo... ¿Cómo están ustedes, queridos? Esperemos que... hayan tenido una semana excelente. Que les haya ido bien. Perdona preguntarte, ¿pero esas queridas también es para mí? Bueno, sí. Ah, muchas gracias, querido. Ya está bien, gracias. De nada. Ay, qué loca. Bueno, aquí seguimos con ustedes. Una broma, un tema de conversación, temas musicales, pero siempre con ustedes, como a mí me gusta decir. Uh-huh. Ustedes creo que ya se han acostumbrado a mi forma de hablar, claro. A nuestra. Bueno, no te llamas porque una vez que eres director ya hablas muchísimo, no hay muchos programas. Pero prefiero llegar a, bueno, dejar este cambio porque, bueno, es mucha responsabilidad. Ah, vale. Además yo no tengo así demasiadas ideas como tiene Carlos Bonaparte, ¿no? Por mucho de nombre que yo me quiera llamar Carlos Bonaparte, no puedo. Bueno, yo igual yo soy Carlos Bonaparte. Eso tendría que cambiar muchas cosas. Mejor no digo nada y seguimos más en broma, más en serio, pero aquí en Cinco Quintas, en Radio Antena Nueva, ¿cierto? ¿Qué más una vez? Al sábado, porque estamos aún arreglando varias cosas con respecto a otros programas, sino solamente a la infraestructura de Radio Antena Nueva. Pero bueno, estamos como que ya resolviendo a poco esas cosas. Y dentro de poco el 5 Quintas volverá a ser a los jueves, así se espera. Y dime, Adriana, ¿qué tienes como sugerencia musical para esta primera intervención? Tengo como sugerencia musical un tema musical que yo le escuché en principio cuando empecé a entender poco a poco el español. Para ser sincera con ustedes, me gustó muchísimo y también le estoy muy, muy sincera en lo que les digo, que ese fue mi primer tema musical que yo entendí por completo. Solo así me di cuenta de que yo no solamente estaba entendiendo el español hablado, por decir así, sino que también lo estaba entendiendo por las temas musicales. Ese primer tema fue Camela, Amor Imposible. Es un tema cual, bueno, la guardé, es cierto, por muchos años. Y bueno, aún la tengo grabada en mi memoria, por decir así, por ser la primera canción cual yo escuché y entendí en español. Muy bien. Y yo voy a sugerir una música. No voy a poner esta porque ya pasó. Nunca. Bueno. Yo voy a poner aquí una música así más tranquila. Porque fue así la música que yo escuché y que me ha gustado mucho. Yo creo. ¿Ya ha pasado por aquí Florin Bogardo? No. Sí, pero no importa. Bueno, voy a ponerles otra vez esta música de Florin Bogardo. Se llama Frumoasu Ko Oki Limpez. Una música muy bonita. Yo la voy a poner aquí por un motivo muy sencillo. Primero tiene que ver con el género, o sea, con las baladas y no sé qué. Después porque no fue la primera música que yo escuché, pero fue porque yo la primera música que entendí, mejor diciendo. Porque no fue la primera fue otra música. Que yo después voy a dejar como sugerencia, pero por en cuanto pongo esta. Que es una música realmente a mí muy bonita. A mí me ha gustado muchísimo esta música de Florin Bogardo. No sé, es un cantante romano que no sé si aún es vivo o no, pero esto de ser vivo o no, no acertamos en general, así que mejor no decimos nada. Pero no sé. Es un cantante que me gusta, tiene una voz que me gusta, igualmente la parte instrumental me gusta también. Y bueno, esto Frumoasu Ko Oki Limpez, que le hago más decir como que, o sea, una chica en este caso, con sus ojos brillantes, limpios, en fin, en ese sentido. Y bueno, pensé en escuchamos también esta canción. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces vamos a escuchar estas dos canciones, estas dos melodías. La primera se llama. Camela, Amor Imposible. Bueno, y es de. ¿Así se llama esa chica? Sí, Camela, No Amor sabía. Imposible, se llama ella, ¿no? ¿Cómo? Esa chica se llama Camela, Amor Imposible. Bueno, Camela, pero la melodía es Amor Imposible. Canta alguien más con ella, pero el intérprete que la acompaña no lo conozco. Ah, no, es porque yo te dije, ¿cómo se llama la música? Y tú me dijiste el nombre incluso de la cantante. Ay, disculpa. Era yo bromeando contigo, ¿eh? Por favor, no me vayas a sancionar por eso. No, no, no, solo no recibes sueldo o salario en este mes, pero aparte de eso, tranquila. No pasa más Con nada. el sueldo no me preocupo tanto. Bueno, vamos a la música. Sí, claro. Entonces, vamos a escuchar Camela con Amor Imposible y luego después vamos a quedarnos con Florin Bogardo y perdón, ahora que yo pienso, soy yo quien escoge la música romana. Un poquito. Sí, yo también me quedo un poco... Wow. ¿Por qué tú no pones música romana? Queridos oyentes, aquí el jefe me parece más romano que yo. Permíteme felicitarlo, jefe. Muchas gracias, muchas gracias. Por algo será que tanto... Ah, voy a Rumania, voy a Rumania. ¿No será que escondes el jefe un secreto que él Tengo un realmente... hijo ahí, voy a visitar. No, no, no, no pensaba por ahí. Yo pensaba que aquí es el país, o sea, que es tu país y que bueno. Ah, no, no, no, no. Yo antes, cuando, bueno, he dejado por ahí niños y niñas. Bueno, creo que a todos son 14. Pero, bueno, algunos se fueron para Francia, otros para Italia, otros para España. Uno de ellos, que se llama Lost, es mi hijo más joven, está aquí. Y tengo ese que está en Rumania. En ese caso es una esa que está en Rumania, una hija. Que vamos a ver si voy a visitarla, saber cómo está, si tiene ido a la escuela o no. Bueno. Y disculpe la pregunta indiscreta, ¿cómo se llama su hija? Se llama Sasha. Estaba segura. ¿La conoces? Claro, está viviendo en mi casa, yo la cuido, pero no sabía que era su hija. Sí, es mi hija. Yo es que, bueno, no, no podía, no estaba en condiciones de decirlo, ¿eh? Entonces, sí. Es mi hija también. No se preocupe, yo se la cuido. Muchas gracias. Entonces ya no tengo por qué ir a Rumania porque igual iba a ver a mi hija, pero ya sé que está bien cuidada, entonces. No, para certificarse de que está bien cuidada, Claro. tiene que O sea, ver. porque tú dices que la cuidas, pero yo no sé, ¿eh? Puede que me estés mintiendo. Bueno, así que lo espero, lo espero a Rumania. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a la música. Camela, Amor Imposible y Florin Bogardo con Formoso, con Oki Limpez. Hasta allá. Nunca dejar de seguirle para estar mirando. Él ya no te quiere a ti, tenemos que marcharnos. Espera, solo un momento, por favor. Quisiera hablar con él de nuestro amor. Sabes que no quiere hablar, que ya no hay solución. No te pertenece más. No digas que es tu amor. Has perdido su cariño, él se ha enamorado. Todo aquello tan bonito ya se ha terminado. Le quiero, sin él no puedo vivir. No entiendo por qué me ha dejado así. Porque tiene un nuevo amor, ya no te quiere a ti. Déjales vivir en paz y vámonos de aquí. tienes que cuidar de ti, lo estás pasando mal. Empezar a ser feliz y no seguirle más. Solo quiero que tú sepas que estaré a tu lado. Dime en qué puedo ayudarte, intentaré hacer algo. Te pido que solo me hagas un favor. Vuelve a ti y dile que me des tu amor. Te lo pido por favor. No llores más así. Yo no sé si va a querer, pero lo haré por ti. Conseguí hablar con él, estaba ilusionado. Solo quiere estar con ella, es mejor dejarlo. Tienes toda la ilusión y no te quiero herir, pero no quieres saber nada más de ti. Clientes, capa de izboare, splendida fattura, sei centruchipata in soare și întuneric, amurg și răsărit, s-a îndepărtat de mine privind în gândurată și a dispărut în noapte. Aquí estamos auditorio, oyentes, o oyentas, o treintas, o cuarentas. Ah, eso no funciona, porque... Bueno, sí funciona. Aquí estamos de nuevo con ustedes, amigos y amigas. Aquí estamos, amigas y amigos. Como dicen los mexicanos. Bueno, aquí estamos, amigas y amigos. Sí, estamos de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, me gustan mucho esas músicas que aquí escuchamos en esta edición. ¿Cómo? Me gustan esas músicas, sobre todo esta de, claro, de Frank Bogarde, pero me gusta esta de Camela. Tienes muy buen gusto musical, no sé si yo te lo había dicho. Ay, muchísimas gracias. No hay de qué. Bueno, queridos oyentes, amigas y amigos, espero su opinión, si me merezco un premio por lo que el jefe dice o no. Por favor, el jefe, ten la amabilidad de recordar dónde podemos recibir comentarios, críticas, sugerencias, etcétera, etcétera. Bueno, las críticas voy a dejar el siguiente correo. noexiste@radioantena9.info. Para aquí deben enviar las realmente críticas, las cosas buenas, para 5/5@radioantena9.info. Porque bueno, las críticas, ¿quién necesita de esas críticas? No me gustan críticas. Bueno, es un decir. Da igual, si quieren criticar, no, ¿qué es esto? Este es muy democrático, pero yo no... Aquí, ¿quién manda? Soy yo, ¿eh? Como dice el otro. Bueno. Había aquí un tipo que me decía, bueno, democrático, pero ¿quién manda aquí? Soy yo. claro. Y sobre la palabra del jefe no se puede pasar. Así que, queridos, no nos queda más remedio que... obedecer las órdenes del jefe. Y aquí... frente a ustedes, como quien dice, en sus casas. Y en sus oídos. Decirle al jefe, muchas gracias por decir que tengo buen gusto en las sugerencias musicales. Sí, puede ser. Porque en general me gusta la música buena, la música romántica, la música que siempre puede transmitir un mensaje. Y cada música en su forma de ser habla de algo. Uh-huh. Sea de lo que sea, pero siempre es algo. Por ejemplo, hay una música... Lo entiendo. Por ejemplo, hay una música bien romántica, por señal. Y que habla muchísimo, habla mucho de una historia de que él llega para darle bueno, cariño, no sé qué, pero ella no quiere, no sé cuánto. Bueno, porque no ha pedido nada, no sé qué. No sé si tú conoces una otra canción rumana también, que es una balada, una música muy, muy calma realmente, y que se llama Dragos de Dinte. ¿Conoces? Claro que sí. Es de un grupo que nunca ha cantado músicas para dance, para bailar ni nada. Se llaman Ozone. No, nada, nada. Ellos siempre hicieron baladas, cosas muy tranquilas, muy calmas, muy bueno. Esa sí como que un poco de da que plan da no mano maye, o sea que si te vas a mí no me llevas, que no sé qué. Ah, bueno, ya canta Adriana Froe en nuestro programa, ¿eh? Ay, discul, no sé qué me pasó. Pero si se viene, si se no, ya te escuchamos con Mama Duaro Fata. Ay, entonces no es ninguna sorpresa, pero es una alegría que te escuchemos cantar por aquí, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero cada vez que tengo una canción en la memoria, así, simplemente, está saltando la música de la memoria. Cierta cosa. Aló, salud, sintió un haiduk. Primeste, ferichira. Aló, aló, sentí Picasso, Jean David. Bueno, así tiene que ser, ¿no? Pensé en esta musiquita porque esa sí fue la primera música que yo entendí en rumano. También no es difícil. Qué curioso, qué curioso. No entiendo. Queridos oyentes, esto es algo sensacional. No lo puedo creer. Primera vez en mi vida que tengo algo tan cerca y tan en común con una persona. Imagínense. Fue la primera música que yo entendí en español, como les dije, en la primera parte. Y Sí. ahora el jefe dice que esta es la primera canción rumana que le entendió. No lo puedo creer. Wow. ¿Sí? Es una Sí. sorpresa. Esa fue la música que yo, bueno, yo ya la conocía, pero nunca entendía así. No, no entendía nada, ¿no? Solo entendí después cuando empecé a aprender rumano. Ahí es que empecé. Y esa música fue la primera que yo sí. Bueno, la primera a par con una otra que ya pasó aquí, esa de Denisa. ¿Cómo te la pones? Denisa con sus dos teléfonos. Ay, sí, y bueno, por los vistos era Mr. Juve que nos tenía, ¿eh? Ajá. En este caso ya quisiera encontrar yo a Mr. Ruby y a Denisa. Bueno, bueno. Bueno, a ver si los puedo enfrentar a los dos, ¿no? Porque, no sé, queridos oyentes, pero yo no estoy de acuerdo que, bueno, un hombre tenga dos teléfonos, porque de ahí se puede entender mucho, ¿eh? Bueno, que tenga una para la mujer y otra para las restantes, no, no creo que sea bien. Bueno, si es un hombre, así que, bueno, está viajando mucho y que no pasa mucho tiempo en la casa, más razón tengo para creer que no, no, no, no. No, no se debe de tener dos teléfonos. Esté mucho tiempo en la casa o no. Un teléfono es suficiente para todo el mundo. Sí, bueno, no digo para todo el mundo, pero por ejemplo, hay personas que tienen un teléfono para cosas personales y otras para trabajo, por ejemplo, y otro para trabajo, por Ay, ejemplo. Dios. No, no, no, no, no, no estoy de acuerdo con eso. O por ejemplo, bueno, tener, como ya dije, tener uno para la mujer y otro para los demás, no creo que sea bien. Pero tener uno para todos y otro para la amante, bueno, no, no veo por qué. Bueno. Uno, a ver, uno para la mujer y otro para los demás. O para ser más explícita, para las demás. Vaya. Pero esa es poca inteligencia. Esa es poca inteligencia, porque si él tiene un teléfono para ella, para la mujer y para las demás, la mujer no va a desconfiar. Pero si tiene uno específico para la amante, si puede decir todo lo que quiera la amante, igual la mujer no va a desconfiar. Ah, bueno, él habla con muchas mujeres, pero a ninguna no se hace a ninguna de ellas, ¿eh? Y después tener un teléfono solo para la amante, ¿eh? Ay, eso sí que no estoy de acuerdo. Si ustedes están de acuerdo conmigo o en algo yo estoy equivocada, llame al 770, no sé cuándo, no sé qué, 25. Si no está de acuerdo, llame al 770, no sé cuándo, no sé qué, 26. No. Jefe, déjeme terminar. Yo sé que tú eres el jefe, que tú tienes el micrófono y el teclado, pero yo tengo las palabras. Así que, bueno, déjame hablar, ¿no? Ya te quité el usted y no sé qué. Sí, vale, okay. Entonces, habla. Gracias. Digo, ¿qué es lo siguiente? Si en algo están de acuerdo de lo que estamos hablando, o si hay algo en que yo me equivoco de todo esto, esperemos su sincera opinión. Cinco quintas@radioantena9.info. O si prefiere, para decir que sí, llame al 770-25-25-26. Si quiere decir que no, llame al 770-25-25-27. Veremos qué se puede hacer, pero sí, yo espero una opinión de todo esto, porque me parece un tema muy interesante. A ver qué dicen los oyentes, si es que dicen algo. Esperemos que sí. Y yo te decía que esa música de Dragos Tiente es la cosa que vamos a escuchar ahora, la música que vamos a escuchar de seguida. Sí. Y después una otra que me fue dicho... Ah, bueno, no sé qué y tal. ¿Cómo? Dime, tienes que decir la música. La música se llama Dirty Dancing. Mejor, se llama Dirty Dancing. Y es de una cantante llamada Christina Aguilera. Cómo me encanta esa música. A mí también me encanta esa música de Christina Aguilera, Dirty Dancing. Me encanta. Ajá. ¿Sabes cuál es la parte que más me gusta de esa música? ¿Cuál? El final. No, a mí me gusta desde un principio. Ah, a mí también me gusta desde el principio en que se acaba. Bueno, digo, sí, entiendo. Es sobremando contigo, ni conozco bien la música. Ya la vamos conociendo todos, sí. Así que, ¿pasamos a la música? Puede ser. Bueno. Entonces vamos a la música y ya volvemos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Ok. Entonces, 1, 2, 3. Eu, un haiduc, și te rog, iubi.

de nuevo con ustedes para la última intervención. Ay, no sé. No sé qué me pasa. Dile cómo dijiste hace poco. No, mejor en, no. En, cuando estábamos escuchando la música de Cristina Aguilera, tú la dijiste bien. ¿Intervención? No, tenía una N antes de la V. Allá. Dile conmigo. Intervención. No digo más. No estamos en hora de clases ni de repetido. Así que niños, niños, estén callados. Dejen a vuestra colega Adriana aprender. A ver. Juan, sigue sentado en esa silla, no te levantes. Y para de enviar papeles ahí a Rita, tu novia o tu amiga, lo que es. Cállate la boca y deja a Adriana hablar. Vamos, dice conmigo. Inter. Por favor. No. Estamos ahora de clase. Por favor, es muy diferente de Inter. Bueno, eso está peor de lo que yo pensaba. Intervención. Ya. Espera un momentito, que ya tengo. Voy a hacer aquí. Voy a abrir aquí una excepción. A ver si puedo hacerlo. Me permiten, estimados oyentes, pero así tendrá que ser. Ahora Adriana no se escucha porque yo voy a tener que hacer una cosa muy sencilla que es. Muy bien. Al final, solo por esto ya has pasado de clase, Ay, creo que tengo nota 10, ¿no? Sí, nota 10. Ay, queridos oyentes. Ay, no sé qué hacer. En esta edición me he enredado tanto. Y llegar al final de la última parte del programa, bueno, de la última conversación y las últimas temas musicales, y al final decir como tenía que decir. ¿Cómo se dice en realidad? Que ya me olvidé cómo se dice esa cosa. Y yo tampoco. Bueno, ¿qué les digo? No tiene caso prolongar todo. Ay. Todo este enredo mío, porque si no, toda la edición, pobre de ella, ¿qué va a pasar, De radio, de 5/5. Bueno. ¿Cómo va? Yo conozco una persona que dice, mientras más tienes miedo de hacer algo, más lo haces. Uh-huh. Y es así que pasó hoy conmigo. Así que, queridos oyentes. Sí, porque ustedes no escucharon, pero cuando ella estaba hablando conmigo, no sé cuánto. Bueno, ahora es la última intervención, ¿cierto? Y lo dije naturalmente. Sí, pero cuando me estoy preparando, no sé qué me pasa. Frente de ustedes siento que me están mirando. Y las cámaras que me están. Bueno, ya tú sabes. Digo, ustedes saben. Ay, ¿qué me pasa? Disculpen ustedes hoy. Disculpen usted también, jefe. Hoy, por favor, mientes. Puedes descontarme todo el sueldo. Ni eso pude decir correctamente. Ay, no puede ser. Qué bien que esta es la última intervención. Pobre de mí. Bien que lo lograste, Sí, lo logré. Porque aquí los oyentes me sonríen y me dicen, Adriana, mucha fuerza, tú puedes. Bueno, ¿y ves? Gracias. Besito para ustedes. Abrazo muy fuerte. Hoy hay derecho a beso y todo, Muy bien. Bueno. Tranquilo, jefe, que también es para usted, pero... Bueno, siguen adelante. Una cosa, después de la última intervención, ¿sí? Ah, vale. Esto se queda después de la pared. Vale. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Dinos. Ah, no. Te falta a ti decir, jefe. No, yo prefiero que seas la primera a decir. Bueno, Yo después digo la mía, ¿eh? Bueno, confío en el jefe que me va a ayudar hasta el último momento. Qué curioso que yo confío que mi aprendiz es cada vez más inteligente y va a saberse y va a saber desarrollarse y aprender, o sea, y decir las cosas así solita. Solita no puedo, necesito ayuda. Bueno. Entonces yo voy a decir. Pero tienes que decir conmigo, ¿eh? No. Bueno, es muy sencillo. No. Se dice Cheyenne, dilo. Bueno, vamos a escuchar Cheyenne con la música Si tú te vas. Bueno, y la portuguesa te pertenece, ¿eh? Ah, esa no sí. No sé cómo se llama. La portuguesa. ¿Cuál portuguesa? No sé cuál, porque bueno, tú conoces muchas, ¿no? Bueno. Una de ellas. Habrá de pertenecerme. Puede que sí, puede que no. Ah, estamos hablando de la música. Ay, ¡ah! Cierto, se me olvida. De la música, sí. Bueno, de la música. Sí, de la música, sí, esa, de la música. Marco Paulo va a traernos una canción llamada... Marco Paulo, ahora tendré que decir el nombre en portugués. Vozes do Vento. La melodía quiere decir las voces del viento. Y es una música de 1988. O sea, hace 24 años que él ha lanzado ese tema. Está en un disco que se llama Amor Tropical, el de 88. Y esta es la música número 6. Y así llegamos al final de nuestro programa, ¿no? Sí, exactamente. Mil disculpas para los oyentes, que parece que hoy creo que estuve con la cabeza en otra parte. No sé qué me pasó. No me pude concentrar demasiado. Yo la cabeza en general aquí la pongo encima de los hombros, ahí entre... Bueno, mejor diciendo ahí presa ya en el cuello, ¿no? Bueno, sí, está bien. Yo me refería... Ah, otra parte, entendí. Del globo terrestre, entendí. Sí, claro. Y con esto les agradecemos que hayan decidido estar... otra vez aquí apoyándonos, escuchándonos. Les deseamos que tenga una semana muy bonita, que estén llenos de vida y que tengan lo mejor posible. Les desea Carlos Bonaparte y Adriana Fora. Carlos Bonaparte desde Portugal, Gaiash, y Adriana de Rumania, Calaritash. Gracias, yo también voy a hacer lo mismo, no te preocupes. No puedo dejar de decir, ahora que aprendí esta palabra nueva, bueno, nueva para mí, ¿no? Queridos, un momento, jefe, ¿me permite? Sí. Quiero dejar a los jefes, a los... Sí, no, pero está cierto, los oyentes son mis jefes, porque si ellos no les gusta un programa, yo tengo que terminar con él, porque si no tiene audiencia, así que son ellos quien decide. Muy bien, estuviste perfecta, ¿eh? En eso, a nuestros jefes, sí, sigue, a nuestros jefes, dime. Queridos, quiero dejarlos con una duda. Para la próxima edición, ¿quieren que ustedes contesten a esta pregunta? ¿Quieren saber qué significa lo que aquí el jefe, el director de radio Antena Web ha dicho? ¿Qué es que yo he dicho? ¿Ah? ¿Calaritias, ah? ¡Ah! Si alguien quiere saberlo, bueno, los humanos, apuesto que si algunos escuchan, uy, saben qué es. Pero los que hablan español, hagan el favor de... de preguntarnos. Si quieren, si quieren satisfacer su curiosidad, bueno, así aprovechan para aprender rumano. Empiecen con esta palabra que, por cierto, es muy bonita y tentadora. Ay, después vos digo otras bien curiosas, ¿eh? No, ya, es suficiente con esta. Bueno, sí, lo demás se descubren por ellos mismos. Sí, si quieren saber, pregunten, ya saben dónde escribir, ¿no? Exactamente. Al 5quintas@radioantena9.info. Ahí esperamos sus preguntas y sus comentarios. Yo les digo hasta la próxima y les cedo la palabra al jefe. Por mí, caros oyentes, muy buenas noches o buenos días, ya como prefieran, porque ya estamos, iniciamos por la noche, pero ya estamos de madrugada, de mañana. Buena de mi mañana, como se dice. Bueno, madrugada, principio de mañana, como se dice. Así se dice en romano, pero ¿cómo se dice esto en español? ¿Mañana? No, ese es buenos días en romano también, ¿no? Dice buenos días. Bueno. Ok, buena mañana, buenos días, bueno, lo que quieran. Que tengan todos un buen, lo que más nos guste. Y bueno, si son más de días, que tengo buenos días. Si quieren hacer ya la proyección para toda la semana, una buena semana. Si son más de las personas que van a las compras una vez al mes para todo el mes, entonces un buen mes. Y si son personas que solo quieren, bueno, dedicarse a esto un año, entonces, bueno, buen año para ustedes. ¿No? Sí. Bueno, entonces vamos a la música. Primero, ¿cómo se llama la música? Tu música, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. Bueno, vamos a, entonces a quedarnos con Si Me Olvidó por Chayanne. Chayanne con... eso. Ay, si tú te vas, por cierto. Bueno, díganle eso a sus... bueno, recomienden esa música a las personas queridas. Bien, y entonces vamos a quedarnos con esa música y también con Marco Paulo y la melodía que se llama Vozes do Vento. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Acortándome la vida, agachando la mano.

una flor de ternura. Vozes do vento, estás ausente e a tristeza é presente. Minha onda do mar, o importante é amar. Nas vozes do vento, sinto a nostalgia do sonho.